muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir cuando estás junto a mí. Yo me muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir cuando estás junto a mí. Yo te quiero, lo único que no puedo es hacerte daño. Preocupada porque pasé lo contrario. Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás, y que mi vida solo es triste cuando tú no estás. Y ahora yo te tengo a mi lado. Yo me muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir cuando estás junto a mí. Yo me muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir. Que no puedo.